En vivo, Radio Caso. Mónaco Electroacústico, Mónaco. La segunda pieza se llama Locro, es del año 2019 y fue estrenada en el Centro Cultural Recoleta, en el LIPEM, que es el laboratorio, tiene una sala de 8 canales, en el Centro Cultural Recoleta. Y la última de las 3 piezas se llama Tango, que fue estrenada hace poquito, hace un mes más o menos, en Mar del Plata, en la Semana de la Música Contemporánea de este año, que es un evento que organizan en conjunto la Fundación Destellos, que dirige la doctora Elsa Justel, con el Conservatorio Gianeo, que es el Conservatorio de la Ciudad de Mar del Plata. Y bueno, hace más o menos un mes, Costumbres Argentinas llegó a las plataformas y la idea es poder compartir con ustedes las versiones de las piezas de concierto, porque el álbum es un proyecto de música acusmática, que la música acusmática es música que está pensada especialmente para ser escuchada con parlantes, con más, con menos parlantes, a veces son más de 4, acá tenemos 4 parlantes, aunque por supuesto las versiones que están en las plataformas son versiones estéreo para que todo el mundo las pueda escuchar con auriculares o en sus casas y demás. Algo breve sobre la música acusmática. Puede pensarse de muchas formas. Hay quienes componen música a partir de sonidos, los llamados sonidos inauditos, ¿no? Quienes trabajan con síntesis y con procesos que, un poco con el objetivo de generar sonidos que nunca antes han sido escuchados, generar sonidos de cero. Otra gente trabaja con, o prefiere trabajar con sonidos grabados e ir procesando y cambiando las cualidades sonoras para que esas fuentes no se reconozcan y quedarse con la materia del sonido. Y después también hay quienes prefieren utilizar esas fuentes, pero que sí se reconozcan, apelando a un nivel más semántico, ¿no? Que se entienda, que se reconozca, mejor dicho, la fuente. Ese último es el caso que predomina en Costumbres Argentinas. Es música hecha principalmente con sonoridades de nuestra cultura cotidiana. Se imaginan ustedes que los nombres son no esconden nada, ¿no? Son muy directos: fútbol, locro, tango. Y esas 3 piezas buscan utilizar sonoridades de cada una de esas tres cosas y ponerlas en diálogo como para generar otro vínculo con esas sonoridades desde la escucha. Particularmente por algo de esas cosas de la vida, este concierto originalmente iba a ser mañana y en algún momento, por cuestiones de agenda y demás, Martín, que es quien produce y quien organiza la agenda, me propuso cambiar el concierto para hoy. Y esto lo digo porque particularmente hoy es el Día de la Tradición, ¿no? Y siendo que el álbum se llama Costumbres Argentinas y apela a las tradiciones, me parecía también un giro poético de esas casualidades que están buenas mencionar, que no fueron para nada planeadas, pero que al fin y al cabo las cosas así se dieron. Eso que tienen ustedes ahí en las manos, que están en las sillitas, y que yo les decía, ¿no? Es como un programita de mano. El arte de tapa es de Facundo Leguizamón, que es un filetero de acá de Buenos Aires, que vive en Flores, que cuando charlamos y le acerqué la propuesta de hacer este arte de tapa, se subió enseguida al proyecto, ¿no? Charlamos un poquito, y si bien no es a lo que se dedica, porque él principalmente hace carteles, hoy por hoy el oficio del filetero está muy reducido por todo lo que es el ploteo digital y demás. Sin embargo, la idea le encantó y se subió, y bueno, este es el resultado, que está súper, súper bueno. Y después, bueno, el diseño de las piezas que acompañan al álbum, y por piezas me refiero a esto y otras piecitas que dan vueltas también en el entorno digital que no tenemos por acá, son obra de María Paula Jaramillo Gómez, que se ha ocupado de diseñar las postales. Y bueno, esto también vale la pena mencionarlo, es el programa de mano, por supuesto se lo pueden llevar. Y también reemplaza un poco la existencia del CD en físico, ¿no? Porque hace unos años, yo me acuerdo cuando hice como los primeros trabajos y yo llegué a editar un disco hace muchos años, y todavía seguía existiendo el CD. Hoy no tenemos por ahí ya casi dónde reproducirlo. Entonces, con la intención de que haya como un recuerdito, existe esta piecita que, bueno, tiene la estampilla y todo, a modo de a modo de postal, a modo de souvenir. Y bueno, están, por supuesto, del otro lado están los enlaces para que, si tienen ganas de recuperar las escuchas, también puedan hacerlo en el futuro, cuando quieran. Entonces, bueno, estamos acá principalmente para compartir estas tres piezas, pero además, este concierto para mí también es significativo por otra situación, y es que también cuando estaba armando las notas y este pequeño comentario que iba a hacer a modo de introducción, me di cuenta que hacen 10 años que estoy trabajando profesionalmente en la música, ¿no? Era el año 2013 cuando con unos compañeros del conservatorio de la carrera de composición nos animamos como a mostrar la música con la intención de que suene esa música, ¿no? Organizamos un concierto autogestionado, el concierto de invierno le llamamos, y yo ahí estrené unas piecitas que son tres piezas micromodales para piano, se llaman. Y ese podría ser ese el primer punto, o podría ser también dos meses después, que en un festival en Rosario, el Festival Son Imágenes, que se hizo en Rosario ese año, estrené una pieza para vibráfono y medios electroacústicos también, que se llamó Vibraciones, y ese podría ser también el punto de partida. Entonces también me parece importante para mí, o al menos significativo, poder recuperar que son 10 años de ese momento, lo cual no es poco, y espero, por supuesto, que sean los primeros 10 años de muchos. Entonces, bueno, para ya pasar a lo que los reúne, la idea es contextualizar un poquito cada pieza. Yo tengo algunas notas para leerles y para compartir las escuchas así de manera intercalada. La primera es Fútbol. Les voy a leer algo. ¡Ja! Se comieron el amague. O mejor dicho, se las dejé picando. Ese podría ser el puntapié inicial de este texto. Una buena forma, creo yo, de que me den pelota. Y si finalmente logro su atención, la rompí, la descosí. Un golazo, podríamos decir. Y tendría más que un motivo para quedarme un rato canchereando con ustedes. Si se quedan bancando los trapos. Porque en la cancha se deja todo. Al toque les tiro un centro, para que entiendan mejor de qué estoy hablando. Y es que vivimos utilizando palabras que provienen del fútbol en nuestro lenguaje cotidiano, y esa es nada más que una de las formas más tangibles de entender que es un elemento importante de nuestra cultura popular. Decimos que quien quiere estar en todos lados quiere patear el centro y cabecear. Cuando algo nos salió muy bien, la clavamos en el ángulo. Si damos un paso en falso en alguna situación, quedamos en offside. Si vemos algo sospechoso, pero lo dejamos pasar, hablamos del famoso siga, siga. Si nos desligamos de un problema, pasamos la pelota, y ni hablar del toco y me voy. Y así, bueno, quise poner todas estas cuestiones retratando en una pequeña pieza la familiaridad que tenemos en líneas generales con este deporte, más allá de si nos gusta o no nos gusta, está rodeándonos, ¿no? Y como fuente, no solo para esta pieza, pero particularmente en esta y en la última, recurrí principalmente a mis recuerdos. De chico siempre salí a jugar con los chicos de mi cuadra, en esa calle de tierra, en las veredas, o también en el terreno que Tito, un vecino, nos prestaba para jugar. Improvisábamos arcos con buzos y piedras, inflábamos la pelota, armábamos equipos haciendo pan y queso, y pasábamos tardes enteras peloteando, partidos, si éramos varios, o marcaditas, 25, o metegol, si éramos menos. También de los recuerdos de alguna charla con mi abuelo, recordaba puntualmente los relatos de partidos históricos, que por mi edad no los viví, por supuesto. El primero, aquel de 1986, donde Diego hace su gambeta eterna, convirtiendo el famoso gol a los ingleses. El segundo, la final de la Copa Mundial de 1978, en la que el matador Kempes goleó al arco holandés. Y a estos relatos le sumé uno de esta época, uno que sí tuve la suerte de conocer, un gol de Leo Messi. Y tengo también una última cita de Eduardo Galeano, de un libro que él tiene que se llama El fútbol a sol y a sombra. Y acá, bueno, Galeano es uruguayo, pero me permito traerlo como rioplatense. Un pequeño textito que se llama El fútbol criollo, que dice: fue un proceso imparable. Como el tango, el fútbol creció desde los suburbios. Lindo viaje había hecho el fútbol. Había sido organizado en los colegios y universidades inglesas, y en América del Sur alegraba la vida de gente que no había pisado nunca una escuela. En las canchas de Buenos Aires y de Montevideo nacía un estilo. Una manera propia de jugar al fútbol iba abriéndose paso, mientras una manera propia de bailar se afirmaba en los patios milongueros. Los bailarines dibujaban filigranas floreándose en una sola baldosa, y los futbolistas inventaban su lenguaje en el minúsculo espacio de sus patios, donde la pelota no era pateada, sino retenida y poseída. Como si los pies fueran manos trenzando el cuero. Y en los pies de los primeros virtuosos criollos nació el toque, la pelota tocada como si fuera una guitarra, fuente de música. Y ahí, bueno, termina la cita de Galeano. Entonces, la primera de las piezas de esta noche se llama Fútbol, que es, de nuevo, ¿no?, una pieza de 2017, pero que se resignifica un montón también, sobre todo en lo que pasó el año pasado con la Copa del Mundo y demás. 250 gramos de porotos blancos, 250 gramos de maíz blanco partido, chorizo colorado, un chorizo criollo, 300 gramos de pechito de cerdo, 200 gramos de panceta, 3 cebollas, 2 cebollas de verdeo, un puerro, una calabaza, sal, aceite, pimienta, pimentón, ají molido, comino, orégano, todo a gusto. Locro es una palabra que es de origen quechua. Originalmente la palabra era rucru o lucru y se fue deformando por esas cosas que tienen los lenguajes. Y es un guiso que tiene siglos. Tiene su origen en la América prehispánica e incluso hay investigaciones que sitúan al locro y que lo consideran incluso preincaico. Y hay distintos tipos de locro, siempre con esa base de maíz y de calabaza que lo caracteriza mucho, pero como suele pasar con tantas otras comidas, con algunos cambiecitos y particularidades propias de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Ecuador o de Paraguay, que son los países que tienen sus versiones de locro. Entonces, inspirada en la preparación de este plato, la segunda pieza de esta noche es locro. Thank you. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. El tango Garufa es uno de los tangos populares más conocidos de todo el mundo. Con música de Juan Antonio Colazo y letra de Roberto Fontaina y Víctor Soliño, que, de nuevo, los tres son montevideanos, pero aquí lo hemos conocido y lo hemos escuchado repetidas veces en las voces de Edmundo Rivero, en la voz de Carlos Gardel y en la voz de la grandiosa Tita Merelo. Creo que esa estrofa que les leía recién de la letra Garufa fue la primera que a mis 3 o 4 años aprendí de una canción de adultos. Y con esto quiero decir una canción que no fuera ni una canción de cuna o una canción de esas que a veces cantamos en el jardín, ¿no? Y sin tener todavía el sentido de la vergüenza, incluso se la canté a un grabador de cassette, dejando un registro que algún día espero recuperar. Cuando estaba en primero o en segundo grado con la escuela, participamos de un encuentro intercolegial con otras instituciones de la zona. Una de estas otras escuelas que compartía el encuentro había preparado una versión coral del tango Volver. Una versión que dividía a los chicos y a las chicas en 2 cuerdas. ¿No? Los chicos cantaban una cosa y las chicas cantaban otra. Pensemos que eran una clase de música en la escuela, ¿no? No era nada demasiado elaborado como para exigirle más a ese pequeño coro. Y fue algo que me quedó muy marcado porque el arreglo hoy por hoy lo sigo recordando. Me acuerdo muy bien cada una de las 2 voces que le daban vida a esa canción. Me caló muy profundo porque si bien conocía la canción y la había escuchado alguna vez en la radio, en la casa de mis abuelos, fue el momento en el que de alguna manera entendí el concepto de cover y las posibilidades de versionar una canción. Sobre todo en la parte de Volver, había voces así que entraban y salían y se superponían. Y ese carácter de extrañeza creo que me quedó muy marcado desde ese momento. Antes hablamos de la mano de Galeano, de esta relación entre el tango y el fútbol, ¿no? Que se generaron, o del fútbol criollo, que tenían sus inicios en esa particularidad que era la reducción del espacio. Ahora, el tango también es un gran protagonista de la música callejera. Los fuelles respiran al ritmo del 2x4, sea en algún andén del subte porteño, o en el puente peatonal de la estación de Temperley, o en cualquier otra. En manos de músicos de diversas procedencias, con diversas formaciones, que le dan vida una y otra vez a las más variadas melodías por una moneda. O podríamos decir ya en estos contextos por un billete, ¿no? Y acá además me toca agradecer especialmente a alguien que no pudo venir, pero que cabe mencionarlo, que es Dante Gentileza, porque el bandoneón que suena en la pieza es el bandoneón de él. Entonces, bueno, cabe agradecerle por la paciencia y por la dedicación para darle vida a muchos de los sonidos que conforman la pieza. Porque cuando grabamos este tipo de música, los compositores solemos pedir cosas raras. Hay cosas que son más sencillas, como una melodía o cosas que uno está acostumbrado a escuchar, pero después empezamos con, bueno, ahora abrí el fuelle despacito, ahora cerralo, ahora más rápido, ahora sonamos con las teclas, ahora las teclas pero más espaciado. Entonces, bueno, vale la pena agradecerle por toda esa paciencia, porque la verdad se puso la 10 y bueno, estuvimos toda una mañana en su casa juntando sonidos que después se convirtieron en esta pieza. Cabe decir también que esta pieza Tango recibió la beca de creación del Fondo Nacional de las Artes del año pasado. Entonces yo recibí ese estímulo para poder crearla, ese apoyo de parte del fondo. Y por otro lado, que recibió el premio del Archivo General de la Nación en conjunto con el Centro Cultural Kirchner en un concurso que hicieron este año para piezas sonoras. Es un concurso que comenzó el año pasado y este año fue la segunda edición, donde la convocatoria es hacer piezas utilizando sonoridades de las que están guardadas en el Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces uno se mete al archivo y ahí hay un montón de material audiovisual y material sonoro que ha sido radializado y que no, que son solo entrevistas o cosas que están grabadas. Entonces uno se puede meter, hace el pedido y le mandan esos sonidos, con lo cual hay algunos sonidos que están acá que no los generé yo mismo, se darán cuenta, pero que sí los tomé prestados de ese archivo. Nacido en las orillas rioplatenses, el tango supo convertirse en un componente fundamental de la cultura argentina y de la historia reciente, abrazando una mezcla única de sonoridades, personas y tradiciones. Tango revisita algunas situaciones características hiladas por algunos de los recuerdos que aquí aparecen. Les dejo entonces con la última pieza de esta noche, que es Tango. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo. Tienen ese, qué sé yo. Tienen ese, La palabra a mí me suena africana. La palabra como la palabra milonga. Thank you. Volver. Para volver a partir como antes. Dejando el corazón. Para volver a partir como antes. Dejando el corazón. Bueno, una vez más, no quisiera dejar de agradecerles por haber venido, a pesar de nuevo, ¿no? A pesar de las adversidades, a pesar de la lluvia. Y además haber venido a escuchar, ¿no? A escuchar este tipo de música que en una época en la que todo está tan acelerado, la veo a Marce también, con quien venimos pensando estas cosas hace un tiempo, realmente reunirnos a escuchar y hacer este tipo de escuchas de música que por ahí no nos llega de manera pasiva, ¿no? Que tenemos que hacer algo para encontrarla, es realmente un acto de resistencia. Es realmente un acto de resistencia contra esa vorágine en la que vivimos todos los días y me alegra de corazón poder haber compartido este concierto con ustedes. Después, por supuesto, agradecer a toda la gente del caso, a Martín Sandoval por la producción, a mi amigo Simón Pérez que está ocupándose de la transmisión de la radio y, bueno, habiendo yo sido ocupado el rol técnico durante tantos años, no quisiera dejar de agradecer tampoco, no sé si está Demian por ahí, pero Demian que se ocupó de la técnica para que todo esto pudiera funcionar y sonar como sonó. A mi familia también por el apoyo siempre, a Liliana, a Daniel, a Mariano, a María Paula, a mis amigos y, bueno, por supuesto, a todas las escuchas de cada uno de ustedes que realmente me regocijan. Muchísimas gracias. Exclusivo Radio Caso.